Señores, un saludo fraternal. Brinda la estrella italiana, señores, un saludo fraternal. Para el año venidero, señores. De salud y prosperidad. Mañana te espero, niña, mañana te espero, niña, y no dejes de tengo locura, pero siempre está lo mismo. Oye, Molina, yo sí no tengo nada para que sepa, ¿eh? Pero en la shopping hay que comprar, son 7 pavos, yo paseo tiene 2 pavos, ¿cuánto tú tienes? Oye, yo te dije que tenía 20 kilos de pavos. Y Luis, tú que estás a la bola, Mira, yo lo tomo. Y Meli no te pagó nada. Son mis socios, yo tengo medio pavo aquí que se lo voy a prestar. Yo no sé, a mí me gusta el lago, yo quiero milagres. Pero vamos a hablar con David Flower, que trae pula. Oye, no se compliquen, caballero, vamos a tomar chispa.